¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va, Pato? Bien. A ver, vamos a hacer varios temas. Te voy a pedir que seamos medio sintéticos para tratarlos todos, ¿no? En los últimos días has manifestado tu preocupación por una resolución nacional que deja sin efecto lo que en su momento fue un beneficio para los trabajadores que cumplieron su edad, las mujeres 60, los hombres 65, aportaron, pero no tienen los 30 años que exige la ley y se están quedando en estos momentos sin el derecho a la jubilación. ¿Qué se puede hacer en este caso? ¿Qué estás proponiendo? Nosotros estamos reclamando que se reincorpore, que se produzca otra vez, se deje, es decir, se vuelva a tener efecto la moratoria previsional. La moratoria previsional es la famosa compra de aporte en el término vulgar, ¿no?, que usamos, es decir, pagar los aportes que te faltan para poder jubilar. Como lo hizo muchísima gente, ¿no? En el gobierno de Néstor y Cristina, ¿no? Claro, porque si no, ¿qué pasa con un jubilado que no tiene no es jubilado todos los aportes? No llega a jubilarse porque no tiene los aportes. Por lo tanto, es decir, aquel que estuvo muchos años, es decir, hubo mucha gente que logró que se le reconozcan esos años de que trabajó en negro, hay mucha gente que ha trabajado en negro en este país, salvo en los últimos años que se fue normalizando y regularizando la situación previsional o el control del Estado, mucha gente trabajó en negro y siguen trabajando en negro, y lógicamente que a pesar de haber trabajado al momento de irse a jubilar no tenía los años de aporte, es decir, que había trabajado pero no los tenía. Y con esta ley lo que se hacía era vos ibas abonando a medida que te jubilabas, te daban la jubilación, pero se te iba descontando el tiempo que te faltaba de aporte. Claro, la ley arrancaba de la idea de que el que estaba en infracción es el patrón que no pagó los aportes. La infracción era del patrón. Porque, que muchas veces iban a ir a buscar el patrón y ese patrón ya no existía más o era una sociedad. Porque estamos hablando de gente de laburo, de eso estamos hablando. Y ya sabemos que el que no labura no come, o sea, a ver, podés no tener los aportes, pero la gente sabe que tuviste que laburar, porque si no te morís de hambre, o sea, no tiene rentas el laburante como para vivir de renta o de que de depósitos bancarios y cosas por el estilo. Y muchas veces ha habido casos que han trabajado de cuenta propista, de changarín, alguien que corta, que va, trabaja, corta el césped, que va a regar y que ha hecho ese tipo de trabajo. Ha habido muchos casos en el trabajo doméstico, las amas de casa que han hecho a sus aportes en algún momento y después porque no alcanzaba, que y fundamentalmente porque el trabajo de una ama de casa es determinante, fundamental. Es que el trabajo en negro es responsabilidad del patrón que no te deposita y del Estado que no controla. Es así. Y muchas veces, bueno, la imposibilidad, como decís vos, ¿no?, material, por más que el Estado controle, una ama de casa, yo conozco casos de amas de casa que hicieron a su aporte 15, 6, 7 años, y le faltó una cantidad de años, pero no es que no la laburó, y hay que, hacer un reconocimiento al trabajo de la mujer en el hogar, que ha sido también no ha sido reconocido recién, se avanza un poco, ha ido avanzando, gracias a los logros sociales de los años, de los 12 años del gobierno del modelo nacional y popular. Además del reclamo público que vos haces, ¿hay algún recurso también por el lado del Parlamento? Bueno, eso lo tiene que hacer el Parlamento Nacional. Lógicamente tendrá que tomarse las medidas y hacer las prórrogas correspondientes, ¿no? Acá de la legislatura. ¿Digo un proyecto de declaración, no, por ejemplo? Nosotros estamos haciendo proyectos de comunicación al Ejecutivo Nacional, al ANSES, no solo por esto, sino que también desde el mes de abril ya el programa Progresar, que se le ha dado a los jóvenes una especie de beca para que puedan estudiar, tampoco está, no se están otorgando las pensiones a las madres que tienen más de 7 hijos, que había se le entregaba pero eso fue histórico. Sí, bueno, pero está hace 2 años que eso no se pagan, viene, que yo tengo decía, que hace 2 años que se están en espera, lo tienen, decir, ¿qué hacen? Lo meten en el freezer, esa es la instrucción, que no se avance en este reclamo. O sea, no te anulan la norma, no la cumplen. Pero se hacen los boludos, para hoy no es la palabra, pero miramos para otro lado, y después también, lo tengo anotado porque son una pila de tema. Restablecimiento de los créditos Argenta para las pensiones no contributivas por invalidez, tampoco se le están dando los créditos Argenta. Y el otro tema determinante son los montos del plan hogar. El plan hogar es el tema. ¿Cuál es el plan hogar? para las garrafas es un monto fijo. Ajá. Que en este momento está en el 608 pesos. Una, ajá, garrafa sale 300 mangos, le alcanza dos garrafas. Le alcanza para dos, en zonas como la nuestra, dos garrafas, en la zona patagónica no alcanza para nada, por lo tanto también estamos haciendo otro pedido de comunicación al respecto. A ver, por ahí esto no se logra, la idea es visibilizarlo, reclamar, porque hay reclamo, fíjate que hay reclamo, que vos haces el planteo, hice el reclamo el otro día acá con el tema de... del archivo, y entre del archivo que está acá nomás, ¿no? Acá cerquita de, sí, sí. Del estado deplorable en el que se encuentra, y cuando vos aún hace esfuerzo entre los trabajadores, legisladores, la comunidad y todos los interesados en la parte histórica de la ciudad, de la provincia, se logra por lo menos que se avance, se ponga las pilas, lleve un debate, un reclamo, y se armó. Uh-huh. Bueno, estuvo gente que me estuvo representando de mi equipo de asesores para poder avanzar. Lo que se logró en Chuelechuel, que es un reclamo, es decir, nosotros visualizamos un planteo de toda la comunidad que cerraba el centro de diálisis, gracias a lucha del pueblo, de los concejales, nosotros acompañamos y se logran con ese laburo mancomunado, se logran que se restablezcan derechos que se van perdiendo. ¿Sabes lo que es? Que se pierda un centro de diálisis, claro, en el Valle Medio. Reabrió finalmente, ¿no? No lo cerraron, pero estuvo a punto, se iban los, ajá, médicos, y bueno, se pusieron las pilas, vienen los nefrólogos que necesitaban, y va a continuar vigente. Son 35 personas que se dializan del Valle Medio, creo que hay dos de Río Colorado, 10 empleados que iban a perder su trabajo. ¿Si no tienen que venir a Viedma o irse? No, a Villa Regina. Ah, Regina, nomás a Villa cercano, Regina. Pero es un tema complejo. Yo tenía un amigo que me ha fallecido de guardiamita, tres veces a la semana se cruzaba la balsa, se venía, y los días que no hay balsa se tenía que venir por el camino de tierra, volver con ese traqueteo. Bueno, no, tremendo. Te está faltando el listado que el 10 de agosto finaliza el mono tributo agropecuario. También, bueno, ese es otro tema. Bueno, vamos lo, también. Lo va a tener que rotar. Sí. Bueno, tremendo eso también, porque es gratuito para los laburantes. Sí. Los laburantes del campo lo tenían gratuitamente y comprendía jubilación y comprendía también obra social. El tema es que a partir del 10 de agosto, si no te haces presente para que te rehabiliten, te dejan afuera. Te dejan afuera, no, y no solamente estás en deuda. Entras a deber de ahí para adelante, así que bueno, sí, en vez de facilitar las cuestiones, bueno, todo esto busca poner trabas para que los derechos se vayan perdiendo, porque sabemos que cuando son gobiernos neoliberales, es decir, el interés es otro, ¿no? Creo que deja de ser el ciudadano común, el hombre, el ser humano, como centro de las políticas, para pensar en piensan más en los negocios económicos, financieros de los sectores que están gobernando el país. El tema de la deuda de la provincia de Río Negro. Sí. Sobre todo la última toma de deuda, 300 y pico millones, sí, de dólares, ¿no? Sí. ¿Cómo la ves? Bueno, la provincia, nosotros venimos reclamando hace rato de este endeudamiento que está teniendo la provincia. Nosotros vemos muy claramente que cuando asume la segunda gestión de Beretinec había una deuda que era menos de 4 mil millones de pesos. Sí, me acuerdo, sí. En la cual era gran parte con el gobierno nacional, un gobierno nacional que miraba para el otro lado, porque le daba a las provincias el aire y sabía de las problemáticas provinciales, buscaba el desarrollo. No, que durante el gobierno los kirchneristas se hizo cargo de la deuda, bueno, que tenían con los bancos privados, vos te acordás, ¿no? Sí, sí, también, pero yo, o sea, el gobierno de Kirchner dijo, bueno, nosotros nos hacemos cargo de las deudas que tiene la provincia y la provincia lo pagará a nosotros. Y a partir de ahí, bueno, empezó con todo este sistema. No se le cobraba a las provincias, prácticamente, sí. ¿Por qué? Porque saben, como había un presidente en su momento que venía de las provincias, del interior, el lejano, sabe cuál es la problemática. Pagaban mínimo, yo me acuerdo. Pagaban mínimo, pero había prórroga, todos los años había prórroga. Sí, bueno, esa deuda era de 4 mil millones de pesos, yo creo que hoy estamos en 21 mil millones de pesos a partir del gobierno de la segunda gestión de Beretinec y del gobierno de Macri. Si le sacase Plan Castelo, por ahí son 16 mil millones, es decir, que ahí creció 4 veces esa deuda y debe estar un poco más arriba, que se la están haciendo, se siguen endeudando para gastos corrientes. Pero el tema es que es la política nacional de endeudamiento, porque vos sabés que cuando hablamos, por ejemplo, del Plan Castelo, al cual yo me opuse porque endeudarse en dólares me parece una locura, el tema es que esos dólares nunca llegan a la provincia, es decir, los dólares quedan en el Banco Central o con la reserva, y los pagos son en pesos. Es claro. Una manera que tiene el Estado Nacional de hacerse de dólares a costa del endeudamiento de la provincia, que sí se endeuda en dólares, pero recibe pesos. Ahora, gran parte de esa deuda no se ha gastado todavía. ¿La tenemos en dólares o en pesos? No, la deuda es en dólares, pero recibís pesos. Si la deuda es en dólares, bueno, con jurisdicción extranjera, son títulos de deuda, pero el Estado provincial, cuando va a pagar, cuando paga la obra, cuando se hace la licitación, va en pesos. Y creo que una parte invirtió en Levax, la tuvo porque se empezaron, todavía no estaba programada la realización de las obras, que algunas son importantes, yo no voy a renegar de algunas de las obras que son importantes. Lo que sí que la manera de endeudarse es cuando vos la mirás a largo plazo, una provincia con proyección de futuro como la que queremos, porque a lo que tenemos esperanza de que vamos a cambiar esto, porque tenemos esperanza de que vamos a cambiar la provincia y vamos a cambiar el país en serio, porque es así, porque se puede, que es posible el cambio. Nos preocupa esto, ¿no? Porque el camino va hacia otro lado. ¿Hacia qué lado va? El camino en este momento va hacia el lado, es decir, el camino real, el que queremos nosotros, va hacia el lado de la inclusión, del consumo, de terminar con la especulación financiera, de terminar, de volver otra vez a que el Fondo Monetario Internacional no tenga injerencia en las políticas económicas, que el centro sea el laburante, el jubilado, pensar en generar laburo para el desocupado. Que muchas veces no se logra, porque no lo hemos logrado. Es muy ahora difícil. Empieza a haber más conciencia de que la política económica de Macri está afectando a mucha gente, ¿no? Ahora se siente en las encuestas ya esto, digo. Y está tocando los sectores medios que al principio no se notaba mucho, ¿no? Es como que cuando llegó al bolsillo la crisis, ahí se notó, ¿no? Que nos hicieron creer que estábamos muy mal y el país estaba bien, no estaba endeudado, estaba la economía caminaba. Lógicamente que había complicaciones, porque había complicaciones, no nos vamos a creer que era todo un mundo de oro, de sueño, pero no estaba mal el país, pero hubo una maquinaria infernal a través de los grandes medios de comunicación que hicieron creer al ciudadano común, al ciudadano de a pie, que las cosas estaban mal y que venían a cambiar toda esta situación. O sea que yo, a mucha gente, el ciudadano común, no lo culpo del voto a Macri, ¿no? Mucha gente votó creída, confiada, y bueno, se equivocó, el que se equivocó, estábamos tiempo de soñar que se puede tener un país distinto. Tenemos que pensar en que dentro de un año hay un proceso electoral en todos los niveles, que podemos volver a una situación de crecimiento, de inclusión, porque vos hablas con un comerciante, ¿no? Un comerciante que muchas veces, yo lo escuchaba a los comerciantes, yo vengo de familia de comercio, mi padre tenía comercio, y uno ve que se quejaban, mirá, el costo, el incremento de costo, lo que se lleva al Estado. Bueno, pues era dinero que volvía, porque se iba al bolsillo de la gente, y si la gente tiene dinero, la gente consume, el comerciante labura, él le compra al empresario, el empresario labura, pero acá se abrió, por ejemplo, en este momento, la importación de una manera tan desmedida, se ha abierto la importación que la industria nacional se cae a pedazos. Acá los que se están beneficiando son los grandes exportadores que no dependen del mercado interno. Pero el tipo que labura, que depende del mercado interno, la está pasando mal. Estamos conversando con Mario Sabatella, del Frente para la Victoria, legislador de aquí de la provincia de Río Negro. Mario, esta descripción que has hecho un poco de la situación nacional, ¿cómo se va a responder desde el peronismo? ¿Va a haber lista única? Porque se está hablando de que habría por lo menos dos listas, una Frente para la Victoria y otra se habla del peronismo federal. Nosotros aspiramos y estamos trabajando desde el sector que queremos la unidad. Ahora, la unidad dentro de un marco de que queremos un proyecto, como te decía, que sea de inclusión, que piense en la industria nacional, que termine con la especulación financiera, que no sea funcional a este gobierno actual. Entonces, en ese marco trabajamos en la unidad. Habrá quienes después deberán decidirse en algún momento si van a seguir siendo funcionales a este gobierno actual o van a colocarse detrás de un proyecto nacional y popular, como lo han hecho en otro momento, ¿no? ¿Y cómo ves el escenario electoral acá en Río Negro? Bueno, creo que Martín Soria se encamina a ser el futuro gobernador de la provincia. Arma un frente muy amplio, ¿no? Porque ha incluido inclusive a Río de Magdalena Dardas. Mira, esta, el socialismo, digo, a otros sectores, ¿no? Sí. Hace rato que yo no veo un frente así en la provincia de Río Negro, digo, ¿no? y que es importante, porque en este momento no se trata ni de peronistas, ni de, ni de radicales, ni de socialistas, sino se, para mí es muy claro que se trata, o estás de este lado, o estás de, es decir, del modelo, de un modelo nacional y popular, claro, o un modelo neoliberal. No hay, no hay muchas opciones, creo que hay una barrera, una línea que, o vamos a estar los que estamos de un lado, que aspiramos a un país, a una provincia y también, bueno, a las ciudades, a las localidades de la provincia inclusiva, y otros que responden a este modelo que para mí lleva al país a un camino tremendamente difícil. ¿Y cómo ves los aprontes entre el pichetismo y Guaratinguetá aquí en la provincia de Río Negro? Porque ha habido reuniones inclusive. Sí, bueno, eso yo creo que habría que preguntarle a ellos. Yo no... No, pero ¿cómo lo ves vos? Y nosotros entendemos que Berretinec ha sido totalmente funcional al gobierno de Macri, y que Berretinec y Macri están colocados dentro de la misma matriz. Macri por convencimiento ideológico, porque es su formación, porque es lo que piensa, porque representa a los sectores del poder económico que vienen a hacer negocios. Bueno, Pichetto anda por ahí también, ¿no? Así, digo, igual que Berretinec, digo. Cuando yo te decía, no ha sido crítico de las políticas nacionales. Berretinec ha sido, Berretinec para mí es un hombre que no tiene ideología, que es un pragmático, que va directamente hacia, es decir, hacia la política por el cargo mismo, ¿no? El ejercicio del poder sin tener un marco ideológico. Fíjate que Berretinec ha estado con, en algún momento apoyó a Néstor, después apoyó a Cristina, Scioli, Massa, Macri, ahora a Urtubey, y bueno, ese ha sido el camino. Y en cuanto a los otros compañeros, bueno, sí, lo que estamos reclamando es que no seamos funcionales a este gobierno, que planteemos. Nosotros fuimos electos en el Frente para la Victoria, para fundamentalmente con un plan de gobierno, con un proyecto, con un modelo de país, en el cual creo que la gobernabilidad no es votarle todo a un gobierno que, bueno, un gobierno sería en el viejo término un gobierno entreguista, sería la palabra, claro. Sino ser consecuente con nuestra plataforma política y con lo que le dijimos a la gente y con lo que manifestamos a qué, cuál era nuestra propuesta política, que la propuesta política que para mí y para un montón de gente sigue vigente, y que creemos que es posible soñar, que es posible soñar y que podemos volver hacia un país distinto, ¿no? En el cual el hombre, el ser humano, sea el centro de la escena y no el negociante, el negociador, el gran capital. ¿Y qué papel te ves jugando vos personalmente en este frente aquí en la provincia de Río Negro? Digo, candidaturas, intendente de Viedma, repetir en legislatura, ¿cómo te ves? Yo voy a estar donde este proyecto político... ¿Qué preferirías entonces? A mí me gustan los lugares ejecutivos, creo, o sea, intendente de Viedma te gustaría. ¿A quién le gustaría ser intendente de su ciudad? Pero no es un tema ni que está decidido, creo que es un tema... Hay otros compañeros que están con legítimas aspiraciones, compañeros, compañeras, pero... No descarto ni confirmo nada, porque voy a estar, es decir, en esta... son momentos muy muy difíciles, como te digo, como queremos soñar y volver a soñar un país y una provincia en crecimiento, hay que dejar a veces las cuestiones, lo que a uno le guste, por lo que sea necesario para la provincia, para el país, ¿no? Y en este marco estamos enmarcados y por eso uno nosotros no te va a creer que no tenemos diferencia con otros sectores del peronismo, que no tenemos diferencia con otros sectores del campo nacional y popular, porque tenemos, lógicamente, esto es la realidad. Hemos dejado diferencia con Martín Soria, porque sabes que yo tuve mi diferencia, pero creo que hoy nos exigen un renunciamiento por ahí a cuestiones a las ambiciones personales por las cuestiones más importantes, que son las de la situación de la provincia, del país, de la ciudad. Así que vamos a estar donde sea necesario. ¿Tu posición sobre la legalización del aborto? Yo soy muy claro en este sentido. Creo que la legalización o la no penalización es un camino, eso no implica después las valoraciones personales que tiene cada una de las personas, que son muy muy respetables, ¿no? Pero creo que esto es una decisión política que debe tomarse en la no penalizar, no sancionar, que debe ser legal. Uh-huh. Sí, por último, para ir terminando y cerrando, acá en la provincia hay un proyecto, no sé qué estado parlamentario tiene ahora, porque se iba a tratar el año pasado, que modificaba el régimen de las tierras estatales en la provincia. ¿Qué pensás de eso? Desde los sectores de los pueblos originarios hablan de extractivismo, de que la provincia se quiere rematar, la provincia se quieren hacer emprendimientos mineros, minería abierta y otras cosas. ¿Qué opinas? Sí, bueno, eso es cuando se tuvo algún intento de modificar la ley de tierra. Está el proyecto todavía, ¿no? Sí, pero no se ha vuelto a tratar porque genera mucha polémica, ¿no? Y están, creo que, bueno, primero hay que comenzar en cuanto a los pueblos originarios a seguir trabajando, que no se ha terminado la regularización. La ley nacional en su momento, la 26.160, claro, que ha quedado un poco estanco eso, ¿no? Y creo que es momento, hay que dar solución a estos temas, porque aparte de ser un derecho, también hay que terminar con la conflictividad, un tema que se tiene que solucionar y que hubo voluntad en algún momento que no se terminó.